Entonces encontró una planta, un clavel florecido y más fresco que nunca. ¿Cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? La flor contestó, quizás porque siempre supuse que cuando me plantase quería claveles, y en aquel momento me dije, intentaré ser clavel de la mejor manera que pueda, y heme aquí, el más hermoso y bello clavel de tu jardín. Así pasan en nuestras vidas, siempre conjugando un futuro incierto, en lugar del presente concreto, empecinado en no querer ver que la felicidad es un estado subjetivo y voluntario.